y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Esta audición dominical que nos tiene acostumbrado a, bueno, a tener la participación de distintos compañeros y compañeras que en diferentes puntos del país están desarrollando actividades militantes, están generando política, están generando hechos que, bueno, están enmarcados en definiciones políticas de la organización. Estamos en la segunda jornada de lo que se definió la Jornada Nacional de Propaganda por Palestina. Lamentablemente el día de ayer las copiosas y sostenidas lluvias durante toda la jornada limitaron significativamente la mayor parte de los planes que se tenían previsto para ser realizados, pero la jornada de hoy amaneció soleada y nos permite en buena medida realizar lo que estaba pendiente, planificado, o lo que se tuvo que suspender, poder ajustarlo. Esto en cada lugar los compañeros, por supuesto, lo estarán evaluando en función a las posibilidades reales. Lo cierto es que hay que seguir generando actividades en torno a Palestina, como frente a otros temas también de relevancia y de alto significado para el país. En ese sentido, y como ya lo hemos conversado en los programas anteriores, el 26 de marzo está realizando una serie de recorridas, de visitas, de llegadas, diríamos, de grupos de compañeros a distintos departamentos, que nos ha permitido justamente nuclear, reunir a la militancia de esos lugares. También nos ha permitido aproximar gente simpatizante que de repente, incluso pasadas las elecciones, decide sumarse a la militancia activa. Esto es producto del análisis de la realidad, producto de procesos que se van agotando o iniciando. En fin, la diversidad de la sociedad y de cada uno de nosotros genera esta dinámica. Y el 26 de marzo va generando su propia dinámica, como decíamos, recorriendo los departamentos, invitando a la gente a conversar, a hacer balance y diagnóstico de lo actuado, y por sobre todo ir fijando planes de trabajo en función a la realidad. Carlos Pérez nos comentaba que estuvieron en La Valleja, en Maldonado, en Rocha, y estaba prevista una salida para Paysandú y para Salto, que se realizó estos días pasados. Y a propósito de ello, para conocer los detalles, le estamos dando los buenos días al compañero Martín Andrada de Paysandú. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buenos días, compañero. Un gusto estar intercambiando acá. Y bueno, con un día como vos estabas estando ahí de sol y acá una cerrazón cerrada con tipo chovizna que justamente complica el plan de trabajo que teníamos para este día, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ya con los compañeros nos hemos comunicado y nos estaremos reuniendo el día de mañana para seguir y de qué manera seguir con lo que estaba planeado y lo que quedó trunco, ¿verdad? Claro. Bueno, para seguir con este tema, Martín, que es uno de los varios que queríamos conversar. En Paysandú estaba esta voluntad, por supuesto, y este plan de compañeros y compañeras de salir a la calle con el tema Palestina, como ya lo habían hecho, ¿no? Porque ya marcaron presencia en tema de propaganda de muros, pero también en Paysandú hace un tiempo ha tenido varias expresiones callejeras de movilización de la gente, ¿no? Militantes de distintos sindicatos y organizaciones sociales se han organizado y han mantenido una movilización permanente expresando la solidaridad con Palestina. Cosa que la organización ha estado vinculada también a ello, ¿no? O sea, no solamente es participar en la jornada prevista para este fin de semana, sino que hay antecedentes sostenidos de militancia con el tema Palestina. Sí, sí, claro, eso es. Siempre que hay compañeros o organizaciones sociales que tienen la posibilidad o agrupan e invitan en alguna jornada, nosotros siempre estamos acompañando y llevando adelante también esa posibilidad de denuncia y aportar nuestro grano de arena, ¿verdad? Acá en alguna, vos pudiste en algún momento comprobar que había una movilización, tú cuando llegaste de visita a Paysandú, que fuimos parte, acompañamos, estuvimos con los compañeros, después hubo también algunas presentaciones de fotos de las situaciones, reviviendo denunciando las cosas que pasan en eso en Palestina, ¿verdad? Y lo otro es que, bueno, AFUR, ¿no?, está programando para las próximas jornadas pasar una película con justamente buscando sensibilizar a la mayor parte del departamento, ¿verdad? Claro. Y eso también es mantener vivo la denuncia y bueno, repudiar todas las acciones, igual que se está repudiando con el tema de la visita del intendente reciente electo, el intendente don Nicolás Olivera, que está en Israel, y bueno, eso pasando sí, algunos momentos que la verdad se tendría que un poquito más, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque saber realmente lo que pasa a esa gente, esa familia en Palestina, él no debería haber ido a ese lugar. ¿Sabes? Claro, porque por respeto, ¿verdad? Uno, Martín, piensa que en el CAR, creo que vale para todos, pero sobre todo para aquellas personas que son electas para asumir cargos de alta responsabilidad, uno piensa que sus primeras acciones marcan en buena medida el rumbo de su gestión, en definitiva, ¿no? Uno puede dejar muy claro de pique cuáles son los intereses que lo motivan, ¿no? ¿A quién está respaldando? ¿Realmente a quién va a priorizar? ¿Con quién cuenta el apoyo de quién tiene uno y de quién no? Y el hecho de viajar a Israel, dos candidatos, bueno, en este caso ya electos, incluso habiendo sido intendente, viajar a Israel marca con mucha claridad la política, la concepción ideológica que tiene ese candidato, ese intendente, y los intereses por los cuales que los motivan, ¿no? Dice mucho. No hice una recorrida del Paysandú profundo para conocer las dificultades y planificar la nueva gestión, sino que se fue a Israel. Exactamente. Y bueno, y con todo lo que eso conlleva, ¿no?, en la situación que está, y lo que uno dice, serán tan impunes y tendrán creen tener tanto poder que a ellos no le va a tocar, porque no se debería imaginar nada de eso, no quieren imaginarse lo que yo supongo que hasta pasan las hojas o pasan un video de lo que denuncian de Israel, lo pasan porque son tan impunes que no lo quieren ni saber, ¿no? O lo tratan de ignorar totalmente, ¿no? Claro. Así que bueno, eso también es repudiar una acción que para nada acorde a lo que nosotros pregonamos, ¿verdad? Seguro. Además, Paysandú también ha sido centro de discusión, digamos, o llamó la atención con casos anteriores vinculados a gente de la comunidad judía, incluso algunos vinculados al sionismo, otros de otras tiendas políticas, pero en Paysandú se ha debatido políticamente el tema, ¿no? No solamente ha quedado en la expresión de solidaridad hacia Palestina, sino que también ha habido de las otras expresiones. No, sin duda, de la otra siempre está presente porque hay una colectividad, podríamos decir, una colectividad que cuestiona, ¿no? Una colectividad sí. que podemos decir atiende a tener un camino del medio, y hay otra que incisivamente sabemos bien de qué posición tienen, e incluso se juegan mucho a veces la colectividad quienes representan a uno y quienes representan a otro en su momento, ¿verdad? Así que está muy presente acá eso, y bueno, con estos temas creo que se deja bien claro la posición mismo, ¿no? Porque no hay camino del medio para esto, o lo denunciamos, decimos realmente lo que es el genocidio, que no es una guerra, que están matando niños y que son parte responsable de esto, no se puede estar de otro lado ni caminando en la línea del medio, ¿verdad? Tal cual. Entonces, en ese camino nosotros estamos y tratamos de que la sociedad pueda solidarizarse con ese tema, y que justamente una de las cosas que se escribe en los muros es romper las relaciones con Israel. Ahí está, perfecto. Martín, hay varios temas para conversar. Hace pocos días el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunciaba que había mandatado a la ministra de Industria en primer lugar y a todos los jerarcas involucrados en el proyecto del hidrógeno verde para generar algunas modificaciones que atienda los reclamos que vienen desde Gualeguaychú, desde las autoridades de Gualeguaychú, en torno a que, bueno, la dimensión de la planta que se iba a instalar allí en Paysandú afectaba visualmente, si se quiere, la vecina orilla de la Argentina, lo cual impactaba en el turismo, digamos. La respuesta de Orsi justamente fue que le buscaran la vuelta para bajarle el tamaño de la chimenea y de las estructuras, o que la reubicaran. Pero evidentemente el proyecto va para adelante. Por más voluntad o reparos que hayan desde distintos lugares, el Frente Amplio tiene la decisión de seguir con la instalación de esta planta de hidrógeno verde, que, bueno, como ya se dijo, podrá variar. Pero no solamente se trata de la responsabilidad del gobierno nacional, sino también de las autoridades departamentales, empezando por el propio intendente, pero también pasando por las juntas, las cuales, en el caso de Paysandú, tuvo la responsabilidad de modificar la categoría de algunos suelos justamente para que se pueda instalar esta planta en el lugar previsto, que, de atenderse el pedido de Orsi, quizás tenga que cambiarse de lugar. Esto, ¿cómo está repercutiendo en el departamento? ¿Qué noticias se han conocido más recientes? Bueno, eso que voy a decir, prácticamente las expresiones de Orsi son, no sé si ocasionar risa o también angustia, ¿verdad? Porque es la expresión o la manera de que va, cómo te ven al ciudadano, ¿verdad? Es decir, no, la contaminación es visual, no es el medio ambiente lo sí, que provoca los... Lo dijo, sí. Es tremendo. Y bueno, con qué rapidez, cuando tienen que operar para el poder, se resuelven las cosas, ¿no? En el cambio de lo que resultaban los terrenos esos para habilitarlo para la empresa. Es tremendo. Acá, sin duda, que los vecinos de Colón acá han planteado lo que dice Orsi, el traslado de la planta, pero no, tampoco están en contra del proyecto. Así que en algún momento estuvo la ministra de Medio Ambiente acá reunido con las organizaciones sociales, con algunas organizaciones sociales, el PICNT, la Intersocial, en el cual muy equivocadamente creo que salió una evaluación de que la ministra se había comprometido a estar esto a foja cero, y nada de eso pasó en la próxima hora que se resolvió eso. O sea, no sé cuál es la intención, si se informó mal, pero bueno, el tema es así, que se salió a sacudir, a hablar, a decir que esto estaba en foja cero, que primero se iban a ver en qué resultados podían dar esa inversión, hacer los estudios pertinentes, y que nada que pudiera dañar el medio ambiente se podría instalar. Pero bueno, sabido esto y sabido las expresiones después de algunos actores políticos y mismo del presidente, como vos decías, creo que eso quedó por el camino. Acá en concreto, las organizaciones sociales, hay dos juntadas de firmas, para que vos veas. La Intersocial Paysandú, los compañeros vean, la Intersocial Paysandú se amolda más lo que dice el presidente de la República, que la saquen del lugar, o lo que dicen los vecinos de Colón, que la trasladen. Pero no están en contra, dicen ellos, del trabajo y de la inversión en Paysandú. Entonces eso, creo que se vuelve a repetir eso, ¿no? El trabajo, la inversión, de cómo recibimos a los inversores extranjeros, ¿no? Porque esas plata también vienen con la zona franca, todo lo que significa eso. Y lo que tenemos de ejemplo, lo que ha pasado con los grandes emprendimientos estos secretos, que es lo único que viene a dañar al país. Y por el otro lado, tenemos a organizaciones como el Paysandú Soberano, AFUR, que juntan firmas para que la planta de hidrógeno verde no se instale en Paysandú. Y creo que estamos seguros que tiene que ser por ahí, porque es una instancia que se va a dar si se juntan la cantidad de firmas para que la Junta pueda oponerse al proyecto de hidrógeno verde en Paysandú. Nosotros acá se está juntando firmas, se puso a trabajar a juntar firmas también los compañeros, porque creo que hay, y lo manifestaba el compañero Carlos Pérez en algunas notas en Paysandú y en algunas exposiciones que hicieron con los compañeros, que es criminal que se use el agua para combustible. Y creo que esa es lo que cierra realmente lo que es esto, criminal usar agua para combustible. Entonces, en esa visión de país que queremos, y para ir contra estas inversiones que no traen nada para el país, creemos que debemos replicar esto y ponernos a trabajar en por lo menos dar una discusión a partir de la Junta y de las organizaciones sociales para que esta planta de hidrógeno verde no se instale en el Paysandú ni en ningún lugar del Uruguay, ¿verdad? Porque, bueno, los regímenes estos no ayudan para nada a tener. Correcto, sí. Antes de entrar en la cuestión organizativa y propiamente la gira que se realizó, un último comentario, Martín, vinculado a la cuestión de los pequeños comerciantes de la frontera, ¿no? Que la diferencia de precios con Argentina siempre ha sido un elemento a atender, justamente por la proximidad geográfica y la posibilidad de comprar y vender en distintos lugares según la conveniencia de la gente, en función al salario, por supuesto, ¿no? Y el costo de vida. Y esto, una vez más, el gobierno ha tenido que atenderlo, que esto viene también arrastrándose históricamente, pero tuvo su pico más alto en el marco de la pandemia y pospandemia, cuando la diferencia abismal de precios. El progresismo, una vez más, apuesta a ciertas medidas tributarias, básicamente, para contener la diferencia. Pero esto, de todos modos, afecta al trabajador, tanto al consumidor como al trabajador de los servicios que se brindan. ¿Esto cómo se está abordando allá? Estas medidas que se tomaron últimamente fueron, si yo no me equivoco, o que leí mal o me informé mal. Creo que fue para la parte norte, que fue reclamada en la zona de Artigas, Rivera, en que pusieron el tema de combustible en diferenciales y MESI. Acá en Paysandú la reglamentación es casi igual, ¿no? Que viene desde la pandemia, como vos decías. Sí. Pero sin duda que acá esas medidas que se han tomado no han servido, ¿no? Porque el tema de la desocupación sigue, el tema de los salarios sigue, y la gente en mayor o menor medida igual cruza para el otro lado y siguen siendo diferencialmente los productos. Ahora, el estancamiento, las problemáticas que tienen los trabajadores de acá, no lo solucionan con eso, ¿verdad? Claro. Porque hay grandes emprendimientos de trabajadores que están teniendo problemas y no es por la frontera, es por la política que se lleva adelante, ¿verdad? Hoy tenemos el frigorífico Casablanca, que está prácticamente parado, que funciona 2 o 3 horas por semana. Los compañeros de la Curtiembre Paicuero, que están pidiendo prórroga nuevamente para el seguro de paro para 153 compañeros. La AMBEP, la maltería con problemas, la gente de La Naranja, pero todos creemos yo que radica en las políticas que se llevan adelante en tema de trabajo. Claro. Si bien una medida que se tomó en la pandemia fue que el IMESI un 40% del combustible, hace que el combustible del lado argentino este esté prácticamente igual con eso, pero después igualmente hay algunas cosas que la gente consume y que le sirve pasar, ¿viste? Van. Pero el que pasa, el que va para el otro lado no es el que realmente necesita, ¿viste? No es, lamentablemente, el trabajador, el pobre, el que no llega a fin de mes, ese no va a Colón. Ese no va a ningún lado, porque no puede, porque tiene lo poco que tiene, lo tiene confiscado en una tarjeta. Entonces la carecita en la tarjeta, la carecita en los supermercados, en las grandes extensiones, solamente queda acá. Y van algunos que sí pueden manejarlo, pero los pobres, los trabajadores, muy poco van. Seguro. Bien, bueno, ahora sí, Martín, en los últimos minutos que nos quedan, que es suficiente, la recorrida que se hizo en Paysandú y en Salto con la presencia de Eduardo Rubio y de Carlos Pérez, motivando justamente la continuidad del trabajo organizado, la planificación de las tareas venideras. ¿Cómo estuvo eso? Creemos que muy bien, porque una de las cosas que decían cuando nos recibían, pero no vienen a buscar el voto, no vienen a pedir el voto. Claro. ¿A qué vienen? Claro. Justamente venimos a evaluar, venimos a compartir con los compañeros, a conversar, a ver cómo la ve y a plantear, poner arriba de la mesa un plan de trabajo, que justamente compartirlo con Eduardo, con Carlos, en qué, en cómo en vista de esta realidad, cómo nos estamos parando y qué es lo que estamos haciendo. Algunas cosas ya planificadas, como lo nombraste al principio, y otras que tenemos que darle profundidad, justamente por el tema de que el 12 de julio, ahí vamos a tener el plenario del 26 de marzo. Y llegar, conversar con los compañeros, intercambiar, armar un plan de trabajo, un plan de finanzas para que nos pueda dar la posibilidad de cuanto más compañeros podamos participar en el plenario, nos da una tarea por delante muy importante y a corto plazo. Nosotros decíamos a los compañeros, tanto en Salto como acá en Paysandú, que bueno, que las condiciones estaban para justamente, no solamente en lo local, sino en lo nacional, como lo hemos conversado, como lo viene denunciando el diario La Juventud, Radio 36, todo lo que tenemos por delante, para trabajar, para incidir, para que esos trabajadores que hoy están diciendo le erramos otra vez con problemas y se aumentan los problemas, bueno, decirle acá estamos organizados, queremos conversar con ustedes, porque eso se nota que hay un no un acercamiento que vos digas es un malón de gente, pero muy interesante los planteos de algunos profesionales, de algunos trabajadores, justamente por lo que están enfrentando y justamente por lo que se están dando en las charlas políticas, ¿verdad? En los anuncios, el tema de la seguridad social, el tema de la indexación de salario, que te preguntan por qué, cómo, y bueno, eso te da margen para conversar. Este tema que teníamos ahora presente en Paysandú, con el tema del hidrógeno verde, vaya si va a dar para conversar y va a dar elementos para que podamos enfrentar esta política, ¿verdad? Entonces, los compañeros manifestaban, sin duda que para nosotros en algún momento de la etapa esta electoral tuvimos un golpe a nivel nacional, pero fue un gran acierto, y lo decían los compañeros, de seguir en la pelea electoral, que hace a que nos juntemos los compañeros, que venga gente nueva, que vengamos a conversar, que tengamos una continuidad en los planteos que tuvimos antes, después y ahora para adelante, ¿verdad? Claro. Martín, en Paysandú, bueno, hay una actividad sostenida con mucha gente, con muchos compañeros y compañeras. En Salto, quizás la cantidad no es tanta, pero hay una voluntad de trabajo también. Hay una voluntad de trabajo, fuimos bien recibidos por los medios de prensa, estuvimos reunidos con los compañeros y también visitamos otros compañeros, la verdad que muy importante, porque vienen haciendo un trabajo de intercambio entre ellos, vienen con un trabajo sostenido, por ejemplo, con de hacer llegar el semanario a distintos compañeros, y es lo que ellos recalcaban, ¿verdad? El semanario La Juventud lo que tiene es el llegar, el conversar, el que el compañero a la vuelta pregunte, que se interese, y si no llegó esa semana, ¿por qué no viene la otra? O sea, hay un trabajo donde los compañeros vienen realizando muy interesante, que en posibles reuniones que vengan, creo que eso se va a ver positivo a la hora de organizar, a la hora de tener un plan de trabajo. Ellos nos hablaban del tema de la producción granjera. Tuvimos en contacto con un productor ahí que recibe el diario, que trabaja en el campo, que nos habló de la producción, que intercambió, y bueno, y eso es muy interesante. Tenemos compañeros que están trabajando en la universidad, que dan clases, así que hay un amplio espectro de ahí en la ciudadanía, en los trabajadores de Salto, que a medida que avancemos en el tema de la organización, en los ejes programáticos, creemos que ese trabajo cada vez se va a afianzar más, justamente teniendo las posibilidades de discutir y de plantear algunas cosas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Martín, te queremos agradecer por estos minutos de comunicación en la mañana. Así que, bueno, con la expectativa de una buena presencia de militantes de Paysandú y de Salto en el Plenario Nacional del 26 de marzo, en el próximo 12. Para eso vamos a trabajar y damos por seguro que sí. Y bueno, y agradecer a Rubio, Carlos Pérez, la presencia acá. La verdad que no son días muy inhóspitos, muy muy buenos para la militancia, pero creo que dejó algo que nosotros sin duda lo valoramos mucho, no solo la presencia, sino también la militancia y las ganas que se han puesto en este trabajo. Bueno, muy bien. Que pase bien, Martín. Un abrazo. Nos vemos. Vamos a hacer la pausa correspondiente desde las 10 de la mañana y volvemos con más audición dominical. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Queremos, allá de arranque, lo tendríamos que haber hecho en el primer minuto del programa, se nos pasó la realidad. Ahora lo tenemos anotado para que no vuelva a suceder. Y queremos mandarle un saludo muy especial a la compañera Blanca Rodríguez, a la compañera imprescindible, por su aniversario, una nueva vuelta al sol. Así que le mandamos un beso muy grande a Blanca, que bueno, te extrañamos también en controles, no es lo mismo sin vos, Blanca. Queremos también pasar y reafirmar anuncios que se estaban comentando. Bueno, esto de la Buseca para el próximo fin de semana, otra iniciativa financiera, pero también política. Financiera porque evidentemente nos permite generar recursos a partir del trabajo militante de compañeros y compañeras que van a estar elaborando esta exquisita buseca y que también muchísima gente va a poder acceder a ella a través de un precio sumamente económico, como se decía en la tanda, 250 pesos, la cual hay que reservarla previamente. Nos consta de la calidad del plato, así que alentamos a la gente a que vaya reservando. Y también es una movida política porque genera, o sea, demuestra una forma de hacer política, en este caso financiera, es una política de generación de recursos propios, de independencia. Acá no le vamos a pedir plata a ningún empresario ni a ningún organismo, acá no generamos compromiso de ningún tipo más que con la gente y con nuestra causa. Por lo tanto, es una demostración política de cómo generar y cómo hacer finanzas para después también hacer más política. Y también es una instancia que nos permite encontrarnos y conversar de los distintos temas, que la realidad va de forma tan acelerada que es necesario juntarnos cada vez más frecuente para poder conversar, para poder aclarar, intercambiar información. Así que este intercambio es posible cuando uno va a retirar, en este caso, las distintas porciones que se reservan. También decir a la gente que en el semanario La Juventud, en la edición de este fin de semana, de ayer sábado, salió a color su tapa, donde hay una pintada de un muro realizada por la juventud del Movimiento 26 de Marzo, una pintada con la bandera de Palestina, con la leyenda de Viva Palestina Libre, y que el motivo de esta impresión a color no solamente es la tapa, que por supuesto tiene esta foto y el título correspondiente, el cual exige la ruptura de relaciones del gobierno con Israel, sino que también adentro, en las páginas centrales, está impreso de forma tal que se convierte en una balconera, en un afiche, en un material de propaganda, donde está propiamente dicha la bandera de Palestina de hoja a hoja, y que tiene una consigna que es romper relaciones con Israel, basta de complicidad con el genocidio, Movimiento 26 de Marzo, con la estrella y el logo, lo cual sumaba un elemento, un recurso más a esta jornada de propaganda que se está realizando ayer y hoy. Por lo tanto, le alentamos a la gente a que si no está suscrita al Semanario de la Juventud, lo puede hacer y también puede acceder de forma única a este ejemplar, es decir, comprar este ejemplar que sale este fin de semana para poder acceder a esta balconera y de tal manera poder tener este afiche para colgarlo en la ventana o en la puerta de nuestras casas, donde nos parezca más útil y conveniente. Así que alentamos a la gente a que se contacte con la imprenta Así de Sol o aquí en la radio o con las agrupaciones del 26 de marzo para acceder a esta bandera de Palestina. Y como decíamos, estaba prevista esta jornada ayer y hoy con esta consigna, y en algunos lugares se pudo realizar alguna jornada previa a la lluvia, hay otras que estaban planificadas para el día de hoy. Y en ese sentido, saludamos y felicitamos a los compañeros de San José que nos enviaban la foto de un muro que está realizado. Evidentemente habrá otros materiales más, pero la foto era muy gráfica de un muro donde también estaba explícita la leyenda de la condena al genocidio y exigiendo las rupturas de relaciones con el gobierno, firmado como 26 de marzo, Unidad Popular. Y lo mismo también saludar y alentar a los compañeros de Canelones, en este caso vinculados al eje Ruta 5, Banco, donde además de mostrarnos justamente la balconera ya visible en una ventana de un domicilio, también nos avisaban que a partir de las 4 de la tarde de hoy, es decir, la jornada lo va a permitir, se estará realizando pintadas desde La Paz, y seguramente se puedan extender unos kilómetros para un lado y para el otro. También se va a estar realizando una colgada de pasacalles en Las Piedras y en 18 de mayo, pasacalles que evidentemente ya estaban elaborados, así que hoy se salen a colgar, y los compañeros nos pasaban números de contacto para todo aquel que quiera sumarse a la jornada, ya sea de pintada de muro en La Paz o la colgada de pasacalles en Las Piedras y en 18 de mayo. O sea que todo aquel que quiera sumarse se puede contactar, y le mandamos por supuesto el número y la referencia de los compañeros de la zona. Para seguir abordando este plan de trabajo que tiene la organización de cara al plenario nacional, pero también para abordar temas de la realidad política, estamos haciendo contacto telefónico con el compañero Carlos Pérez, que lo tuvimos esperando unos minutos, pero sabe entender muy bien los motivos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. Mucha fuerza da el informe que acabas de dar de tareas que han desarrollado los compañeros aún con el clima o con el tiempo adverso, ¿no? Pero bueno, allí hay un compromiso muy importante, ¿no, Gonzalo? Y en este fin de semana que nos habíamos propuesto jornadas de solidaridad con Palestina, tenemos que sumar, Gonzalo, nuestra solidaridad con el pueblo irán en este momento, ¿no? Solo sí. En el primer ataque superó los 70 muertos, 29 niños, un montón de heridos, y bueno, creo que Israel ya... Lo que recibimos acá en los otros medios de comunicación es propaganda, ¿no? Se jactaban de haber atacado, dicen ellos, preventivamente, porque el régimen de Irán es el más peligroso del mundo. Lo que tenemos que decir nosotros es que el Estado de Israel es un Estado terrorista, de apartheid, ocupante. En este momento, fíjate lo que pasa en Palestina, ¿no? Un Estado genocida. Entonces, bueno, sumar nuestra voz en solidaridad con el pueblo irán, además ataca Líbano, Siria. Creo que no hay que ser un genio militar, me parece, porque parecería una irracionalidad de Israel regionalizar el conflicto, abrir varios frentes de guerra, ¿verdad? En el momento que está estancado, y lo que parece claro es que está buscando la intervención directa de Estados Unidos en la zona, porque si no, no le encontrarías otra explicación. Pero bueno, quería empezar por eso, Gonzalo, nuestra más sentida solidaridad con el pueblo hermano de Irán. Sí, en este mes, Carlos, para poner una referencia nomás temporal, podría ser más, por supuesto, pero en un mes Israel ya bombardeó 5 países de la región, ¿no? De sus proximidades. Lo cual habla un poco lo que vos decías, ¿no? Refleja la política colonizadora en esta ofensiva brutal, barbárica, de exterminio al pueblo palestino, que como todos sabemos se viene sosteniendo desde la Nakba, desde 1948, pero que ha tenido una etapa muy cruda en los últimos año y medio. Pero eso se ha expandido, porque toda política colonizadora en algunos casos genera rechazo, genera resistencia de solidaridades vecinas, y por lo tanto quienes están empeñados en desarrollar esta política colonizadora no solamente tienen que oprimir al pueblo en cuestión, al que está colonizando y exterminando, sino que también tiene que hacer frente a las expresiones de solidaridad o de resistencia que pueda haber en la inmediación, en el entorno. Y esto es el resultado justamente de estos 5 ataques a los distintos países, ataques simultáneos, ¿no? En distintas escalas, como se ha ido sabiendo. Pero habla justamente de esta lógica perversa que no tiene límites. Ya la humanidad ha vivido situaciones similares, pero también sabemos cómo termina, ¿no? Con un alto costo humano, por supuesto, alto costo material también, pero con una lesión a la historia que hay que saber atender y que no se puede repetir. Israel, evidentemente, está ocupando un papel nefasto en la historia del mundo, como lo supieron ocupar, lamentablemente, otros también, ¿no? Sí, para nombrarlo, Gonzalo, Hitler, ¿no? Exacto. Pero bueno, creo que el acierto de haber definido esta exigencia de la necesidad de la ruptura total con Israel, y estos hechos te dan un elemento de mucha importancia para insistir en esta posición. Decirle a Orsi que ya basta, ¿verdad? Que no hay posición en el medio, que no puede estar bien con Dios y con el diablo, y acá está claro quién es el agresor, quién es el ocupante, quién es el peón del imperialismo, y quién es el elemento de inestabilidad de toda la zona, que se llama Estado de Israel. Entonces, romper relaciones totales con este Estado es el único paso correcto. Y creo que hay que insistir que no necesariamente tienes que ser de izquierda para solicitar esto, claro, o para hacerlo, ¿no? Creo que cualquier persona que se considere humanista y con convicciones democráticas es lo que debe hacer, ¿no? Porque decir que Israel es el Estado democrático de la zona es una tremenda falacia, porque un régimen de apartheid jamás puede ser un régimen democrático, ¿verdad? Entonces, insistir en esto, porque realmente, ¿no?, romper con Israel implicaría también avanzar en la ruptura con el imperialismo, la lucha contra el Fondo Monetario Internacional, el gran capital. Ahora sí no le podemos pedir eso, ¿no? Pero evidentemente la ruptura de relaciones se impone cada vez más, ¿no? Tal cual. Estábamos, bueno, por supuesto, la jornada de propaganda que estaba prevista para ayer y para hoy se está desarrollando de acuerdo a las posibilidades, que bueno, no siempre uno las puede controlar, vinculado al clima, pero nos consta que se están realizando, como decíamos, en San José, bueno, en Paysandú, en Canelones, agrupaciones de Montevideo tenían actividades previstas para hoy, o sea que el plan está en marcha y se está ejecutando, pero también es muy importante, Carlos, estar presentes el próximo martes a partir de las 18:30 horas en la nueva concentración que se va a estar realizando en la Plaza Independencia, donde evidentemente se siguen sumando más voces, algunas desde el primer momento, otras se están sumando de forma más reciente, pero dirigidas y orientadas en la exigencia de la ruptura de relaciones del gobierno uruguayo con Israel. Pero evidentemente no alcanza con ir a las movilizaciones. Por lo menos no alcanza para aquellos que tienen responsabilidades políticas. Porque, bueno, uno milita a nivel territorial, sindical, social, y en esos ámbitos hace el planteo, invita a la reflexión, contribuye al debate. Pero no hay responsabilidad política en nuestros casos. Es decir, no tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir sobre la política nacional o desde el ámbito gubernamental, digamos. Pero hay otros que sí, que son parte del gobierno, que integran sectores partidarios, que ocupan cargos en el Parlamento, diputados, senadores, ministros, etcétera. A ellos sí tienen responsabilidad y posibilidades políticas de actuar de una forma coherente y consecuente. Esto lamentablemente no se resuelve con declaraciones sectoriales, Carlos. Y creo que el acierto de la consigna, porque es cierto y es muy fuerte, la consigna no es guerra, es genocidio, o no el genocidio y viva Palestina libre, todas esas consignas son correctas, pero no señala a los responsables, claro, ¿verdad? O evidentemente limita la responsabilidad que la tienen, por supuesto, al gobierno de Israel, que son los principales responsables, Estados Unidos, pero lo que pasa es que en nuestro país hay responsables de complicidad y de cooperación, y esas responsabilidades hay que señalarlas, y no solo en el Poder Ejecutivo, sino en el silencio cómplice de los legisladores. Y entonces creo que es muy importante la consigna romper relaciones ya con Israel, no basta de complicidad con el genocidio, porque hay que señalar al Poder Ejecutivo y a todos los legisladores que hacen silencio, que no mueven un dedo, y creo que todo esto va a generar una marcha masiva de gente, aunque llueva, porque creo que hay algún anuncio que ya hemos sabido marchar lloviendo, porque el momento impone, y creo que el pueblo va a responder y la marcha va a ser masiva, lo que va a ser un acto de solidaridad de nuestro pueblo, que va a mostrar mucha reserva moral y que va a apretar un poco más al gobierno, que creo que es muy importante. Sí, el detalle, Carlos, es que no es marcha, es concentración en la Plaza Independencia. Ah, sí, bueno, perdón. Sí, la concentración. No sé si quieres pasar a temas nacionales, Gonzalo. Bueno, sí, eso es lo otro que teníamos previsto para conversar, porque, bueno, en definitiva una cosa está vinculada con la otra, ¿no? Esto lo hemos manifestado siempre, ¿no? Cuando uno intenta entender por qué hay ciertos niveles de complicidad del gobierno uruguayo con Israel y su política de genocida, en el medio hay muchos negocios, ¿no? Hay empresarios, hay exportaciones, hay una lógica que va más allá del bombardeo en sí mismo, ¿no? Y eso también se explica, y uno lo puede y debe encontrarlo en otros ámbitos, ¿no? La cuestión económica en el Uruguay no solamente está marcada por la dinámica del mercado interno, sino también por las lógicas externas, y allí el Uruguay, en esa lógica de intentar complacer a todos, termina perjudicando al pueblo, a la gente. Y eso lo estamos viendo en cada rendición de cuenta, en cada presupuesto quinquenal, y que esta no es la excepción, en la medida que uno escucha a O'Donnell decir que es necesario volver a aumentar el tope de endeudamiento porque los números nos dan. Entonces, como los números, la caja nacional, la caja chica que se genera a partir del aporte de los trabajadores no es suficiente, hay que ir a endeudar el Uruguay una vez más, un poquito más. Cuando lo que se omite es la otra parte de la dinámica económica, que son las exoneraciones a las multinacionales y al gran capital, que en buena medida son extranjeros y también algunos de ellos con capitales israelí. Sí, fíjate, Gonzalo, que los politólogos suelen decir que toda la política que va a desarrollar el gobierno ya quedan expresadas en los primeros 100 días. Pues sí. Los famosos 100 días, la famosa luna de miel del gobierno. Y lo que hizo este gobierno, si hizo algo, fue los 144 millones para el ferrocarril central y de ese tipo de medidas, ¿no? Pero básicamente hizo la plancha. Entonces, si los politólogos tienen razón, lo que va a hacer este gobierno es la plancha 5 años, parece, ¿no? O sea, que siga todo como está, aparentemente. Y a partir de esas críticas, que empezó a tomar algunas medidas el gobierno. Por supuesto, ellos decían que un gran logro del gobierno había sido frenar un poquito el proyecto Neptuno y ponerse a conversar con la empresa, pero el proyecto sigue. El hidrógeno verde, ustedes lo hablaban con Martín hace un rato, capaz que lo relocalizan y le cambian algunas dimensiones a la chimenea, pero el proyecto sigue. Hidrógeno verde de agua acuífero, que no es un detalle menor, ¿no? Porque en los lugares que hay desalinizan agua del mar, claro. Que es algo bastante diferente, no es un detalle menor que sea con agua pura y potable de un acuífero que quieran hacer esto, ¿no? Pero bueno, el gobierno ahora, después de que estuvieron negociando sin ninguna medida y que la COFE anunció con llevar el tema ahora una denuncia a la OIT, ya no en contra del gobierno de derecha tradicional anterior, sino en contra del gobierno progresista, hizo que el gobierno derogara el decreto de las licencias médicas. Había hecho algo parecido con el decreto que favorecía a las universidades privadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos viendo acá? Que aparentemente son medidas que ahora empezarían en un rumbo correcto, por decirlo de alguna manera, son medidas absolutamente cosméticas, ¿no? Y mientras tanto, el movimiento sindical, el movimiento obrero, por decirlo de alguna manera, lo que pide es diálogo social por la seguridad social, diálogo social por un desarrollo nacional. O sea, yo lo que quiero expresar acá es el carácter de las demandas que tiene el movimiento obrero hoy. Llamemos PCNT, no movimiento obrero en general, ¿no? Es un poquito más particular. Porque, lo que te piden es que hay que sentarse a conversar con el gobierno y con las empresas del gran capital y acordar con ellos a ver qué modelo de desarrollo vamos a tener, qué sistema de seguridad vamos a tener, social vamos a tener, y sin duda te sientas a negociar con el que tiene el poder, te da lo que él quiere, dependiendo de la movilización que haya. Y en este momento, justamente, si hay algo de que carecemos, es de movilización. O sea, movilizar gente es bastante complicado. Entonces te sientas en el peor de los escenarios a conversar, seguramente te van a matar. Entonces, ¿a qué voy? Porque me parece, Gonzalo, que uno de los grandes problemas que tiene hoy la izquierda y el movimiento popular en su conjunto, que parece haber poca conciencia de este problema, Es del modelo sindical, un modelo sindical que hoy puede aparecer una Repol y pasar como dirigente sindical al Partido Nacional, puede aparecer una como la dirigente sindical del sindicato policial, y hay varios ejemplos más, ¿no? Entonces acá hay un movimiento, un modelo sindical instalado que está burocratizado, que está separado de sus bases, y que las reivindicaciones que tiene son de esta naturaleza, ¿no? Y de repente, si quieres luchar por las 6 horas, también te tienes que sentar a conversar con los empresarios, te van a decir que no pueden, ¿verdad? Entonces, parafraseando a Lenin, porque creo que es el término científico correcto, él decía que esto, estamos ante sindicatos obreros liberales, ¿no? Pues tú no puedes decir que no pelean por reivindicaciones inmediatas, porque eso sería mentir. Pero en tanto tú abandones la superación del capitalismo y te limites a plantear la conciliación de clases, terminas en un modelo sindical que aparece la corrupción, que aparece gente que desvía fondos de o sea que era plata para la vivienda de sus hermanos de clase, ¿no? No les tiembla el pulso dejar a gente sin vivienda y desviar esos fondos, ¿no? Entonces, para entender los casos de corrupción que siempre hay en todos lados, pero cuando ya prácticamente son masivos, lo que está pasando es justamente que el movimiento sindical o el PCNT o muchos de los de las direcciones sindicales, ¿no? Porque hay que separar muy bien el tema de las bases, están en un modelo que en definitiva favorece este tipo de expresiones que son graves y que me parece que es necesario, ¿verdad? No en una audición, me parece que es necesario tener un grupo de compañeros que en la base de los sindicatos esté intentando echar luz sobre un problema, porque no da con cambiar direcciones sindicales hoy, ¿verdad? Lo que hay que cambiar es el modelo sindical, volver al modelo sindical de lucha de clase, que pretenda superar el capitalismo, que luche por el socialismo y que no se limite a pedir reivindicaciones cosméticas que después que te la dan el modelo neoliberal sigue, porque hay que recordar, Gonzalo, y termino con esto, que el PCNT apoyó la avenida Aratirí, el PCNT hoy apoya las plantas de celulosa, el modelo forestal, se vaya. Sí es importante no limitarse a estas medidas cosméticas o demandas cosméticas para que el modelo, en realidad lo que estás dando es gobernabilidad a un modelo que es antipopular, antinacional y lo vemos con todos estos temas. Pero bueno, me parece que estos temas sería necesario empujarlos desde muchos lados, ¿no? Y sobre todo en la lucha concreta sindical, ¿no? Efectivamente. Bueno, y a propósito de ello, el plenario nacional del 26 de marzo, que se está convocando para el próximo 12, tiene como motivo también la profundización de temas centrales como el que acabas de mencionar, ¿no? Martín nos decía que de la recorrida de Paysandú y de Salto se estaba planificando justamente el trabajo para poder, entre otras cosas, financiar la venida de la mayor cantidad de compañeros a esta jornada. Eso, Carlos, es algo que se tiene que masificar. Sí, es muy importante. Por eso estamos recorriendo nosotros el interior con estos temas, porque trabajándolo con el plenario ya empezó, es lo que intentamos trasladar, ¿no? Que no es el mismo día el plenario, que hay que recorrer, que hay que conversar, que hay que ir avanzando en un plan para cada lugar, plan que incluya hacer finanzas, costear algún pasaje en la medida de lo posible, ir pidiendo el día libre a algún compañero, etcétera, ¿verdad? Disponer de ese día porque es muy importante, ¿no? Y estos temas van a estar arriba de la mesa. Yo te pongo un ejemplo más para no abandonar el tema, Gonzalo. El problema del PCNT hoy parece ser que se le escapó la tortuga y que se votó a favor el plebiscito. O sea que el problema es que se votó a favor eliminar las AFAP, ¿verdad? Que quedaron en 3/3, que el tercio mayor votó a favor de eliminar la AFAP. Entonces lo que había que hacer era achicar la mesa representativa. Sí. Entonces digo, estos elementos, si uno no los conversa, ¿verdad? Y no profundiza y no tenemos trabajos concretos en todos estos aspectos, son problemas profundos del movimiento obrero que es el motor para el socialismo. Entonces nosotros no podemos abandonar estos temas y es muy importante, me parece a mí, tenerlos presentes y discutir. Creo que se nos va el tiempo, Gonzalo, nos despedimos hasta el domingo que viene. Efectivamente, ya estamos en la hora, Carlos, así que también te despedimos. Y le decimos a la audiencia, a la gente que nos escuchó, que no se deje estar para reservar sus porciones de buceca. Uno le da una alegría, bárbaro, hablar de la política nacional, de Odón, el endeudamiento externo, y a la misma vez convocar a la gente a reservar una porción de buceca. Vaya si habrá diferencia entre unos y otros, ¿no? Bueno, la cuestión es que la buceca, 250 pesos el próximo fin de semana, el sábado, hay que reservarla con tiempo para seguir generando recursos, para seguir haciendo política. En el semanario La Juventud, el ejemplar de esta semana, tiene la bandera de Palestina para que la gente lo pueda colocar en el lugar más visible que tenga a su alcance. Por lo tanto, alentamos a la gente a que acceda al semanario La Juventud. Y también decir que el martes la Jornada de Solidaridad por Palestina es una concentración en la Plaza Independencia a partir de las 18:30 horas. Nos despedimos y nos encontramos en todas estas actividades. Que estén bien, chao.